pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante. Caminante, cabalgante, caballero. Así me denomino en mi juego callejero. Y trato de tirar a la balanza toda la cosa buena pa' ver si esto avanza. Más toda mi tranza han sido con un toque de elegancia. Desdichas yo he tenido en abundancia. Y en este camino me he desenvolvido como yo he podido y no como han querido que yo sea. Ya sea de una forma u otra, la cosa es que a la meta no he llegado. Y me siento cansado de tanto caminar, tratando de buscar una respuesta. Te saludo, me llaman a menudo y yo prefiero responder a quedarme mudo. Hombre de mundo yo no soy, más sé que la rapeo donde voy. Y eso es lo que soy, un MC con mucha táctica que está en plena práctica. Pobre caminante, que cansado va por las calles. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, que cansado va por las calles. Pobre caminante, qué cansado va. El frío en las calles en busca de regazo. La tristeza que detiene cada paso, esperando algún milagro. Aunque me canso, no quiero detenerme. Si me detengo, cavaré mi tumba a la muerte. Hay gente que duerme, su vida no cambia porque ellos no quieren. Yo solo quiero moverme, que me pasen cosas nuevas para ser más fuerte. Una historia diferente que me sostiene. El cariño permanece, el milagro de soñar. Duro pega el sol en la cabeza, ser libre en los prados buscando libertad. Escapar y olvidar, dejar todo lo malo atrás. Comenzar a amar, ilumíname, por favor mi Dios, acompáñame. Quiero ser mejor en este largo camino. No olvidaré quién soy, ni de dónde vengo yo, yo, yo. Paso a paso el tiempo no perdona, y el reloj marca la hora de llegar a un lecho. Satisfecho por todo lo hecho, pero no me quiero quedar. Quiero mucho más lejos llegar, y en esta selva de cemento yo poder lograr. Yo ganar la batalla, ser el vencedor de la medalla. Solo con mi paya, la tarima estalla, salta la batalla. Y demostrar lo que podemos lograr. Una aptitud ante otras personas. La intención, el mensaje, ingeniería base. En sí chileno crache, pa' que cache en detalle. Somos el ingrediente que falte toda la noche y la tarde, creando música impagable para no cansarme. En este el gran viaje, en este el gran viaje, en este el gran viaje. Pobre caminante, que cansado va por las calles. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, qué cansado va por las calles. Pobre caminante, qué cansado va. Qué cansado va. Qué cansado.